Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hoy es nuestro último programa de este 2022, el programa número 717 de la historia, de esta historia que empezó allá por el año 2007. 717 Capicúa, tal vez alguno lo quiera jugar a la quiniela y la pega. Esto suele pasar para muchos quinieleros que están atentos al número que aparece en una patente o en donde sea y van y lo juegan. Tal vez le dimos suerte a alguien, después nos cuentan. Y en este programa hacemos después un parate para pasar por boxes, ponemos en condiciones esta máquina y volvemos en los primeros meses del 2023 para una nueva temporada. Y en el programa de hoy recuperamos los relatos del estallido social de hace 21 años en la voz de sus protagonistas directos. Rescatamos las voces de quienes están dispuestos a defender el agua apropiada, derrochada y contaminada por las grandes empresas mineras, aunque haya que esperar mucho para lograrlo. Revivimos una de las marchas de la gorra que protagonizaron los y las jóvenes de distintas provincias contra la violencia institucional. Y también nos metemos en el sentimiento que une a los pueblos del país con el tren, aquel tren que supo enlazarlos y marcarles la vida. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Córdoba y los pueblos marcados en su historia por el ferrocarril. El motor, la bocina, las vías, los vagones, las estaciones, la gente subiendo. Todo se mezcla en el recuerdo de la gente que añora los años en que el tren era parte de la vida. Melissa Villalba, desde Radio Pueblo de Anfunes, abriendo el Expreso Farco de hoy. En este último Expreso, les invitamos a recorrer un viaje imaginario por los pueblos del norte cordobés. A través de las nostalgiosas voces de quienes tienen grabadas en sus retinas el paso del tren como símbolo del progreso. Gabriela Gonano, integrante y profesora del periódico La Idea de Cruz del Eje, nos relata los inicios del ferrocarril por nuestra región. Desde 1890, Cruz del Eje iba camino de convertirse en uno de los 5 principales centros departamentales de la provincia de Córdoba. La ley 1733 había autorizado la construcción de un ferrocarril que, partiendo desde Anfunes, se dirigiera al oeste pasando por aquella ciudad. La línea, que inicialmente se llamó Ferrocarril de Anfunes a Chumbicha, adoptó en 1891 el nombre de Ferrocarril Argentino del Norte. La instalación en la ciudad de los primeros talleres de los ferrocarriles del Estado, en un país cuya estructura económica se orientaba a la exportación de materias primas o productos semielaborados, convirtió a Cruz del Eje en un importante nudo de comunicación entre las localidades del interior que aportaban sus producciones, especialmente las procedentes de La Rioja, Catamarca y Tucumán, con las ciudades de Córdoba y de Buenos Aires. El gigante de acero requería del mantenimiento para continuar su travesía. Gabriel Reynoso, presidente de la Comisión de la Vuelta al Tren de Cruz del Eje, pone en valor la mano de obra ferroviaria. Un poco de nuestra historia, de cómo esta ciudad, que este departamento en sí,

Desde la provincia de Jujuy estamos o vamos a compartir este Expreso Farco, el último de este 2022, y vamos a repasar lo que ha sucedido con la mirada de Néstor Ruiz, un ambientalista que siguió de cerca todo lo que pasó: expropiación de tierra, explotación de recursos naturales. ¿Cómo fue su mirada durante este 2022 de Néstor Ruiz? Aquí comenzamos a compartir esa mirada y qué nos espera para el próximo año que pronto se inicia. Y este año ha sido un año muy difícil. Primero porque el gobierno provincial pretendió instalar de prepo un centro de disposición final en las proximidades de Abrapampa, sin consulta previa y llevándose a todo el mundo por delante, y además con un informe de impacto ambiental con numerosas deficiencias, ¿no? Que yo señalé, digamos, oportunamente en la audiencia pública que hicieron, y a los hermanos también, por supuesto. Bueno, eso quedó ahí en el aire, no sabemos lo que va a pasar. Uno de los recursos naturales que también fue mal usado, por así decirlo, por estas empresas que se instalaron en la puna, es el agua, que hoy, sumado a la sequía que se puede ver en la puna, hace más difícil la vida de las comunidades. Pero hay un proyecto que está presentado desde hace un tiempo atrás por Néstor Ruiz para cuidar el agua, y él lo explica de qué se trata este proyecto. Nosotros hemos elaborado un proyecto de ley de agua porque el agua es un derecho humano. Sin agua no hay vida, pero tampoco hay producción. Es decir, no importa la actividad económica que vos tengas, generalmente, que sea productiva, por supuesto, necesitas de agua. Y además cada ser humano tiene que tener un libre acceso a una cantidad mínima de agua potable para su consumo personal. Y eso tiene que estar legislado para que se transforme en un derecho muy significativo. Y nosotros vamos a poner a disposición de todos los partidos políticos nuestro proyecto de ley de agua. Es cierto que estamos terminando el año y las sesiones en la legislatura ya van cerrando por este año, y las esperanzas de que se pueda tratar este proyecto son casi imposibles. Pero Néstor Ruiz seguirá luchando, seguirá esperando, como lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, para que este proyecto sea ley. No soy viejo todavía, pero bueno, es el proyecto que me queda para luchar. Como te dije, la ley de glaciares nos llevó 12 años, así que tengo paciencia, puedo aguantar 10 años más, ya llevamos 2 años en esto, pero me gustaría ver reflejado el programa político de algunos partidos, o sea, ¿no?, que digan, bueno, vamos a llevar adelante la ley del agua, pero sobre todo las leyes por sí mismas, digamos, no te garantizan nada, pero te dan una herramienta de lucha, y la gente tiene que darse cuenta que a los derechos se los gana en la calle, no se los gana en un escritorio ni en una legislatura donde están gordos, bien alimentados, con sueldazos, y que viven otra realidad. Y así hemos recorrido un poco a través de un ambientalista que siguió de cerca las comunidades de lo que ha pasado en este 2022. Expropiaciones de tierra, explotación de recursos naturales, en fin. Todo esto ha pasado y han padecido las comunidades de la puna jujeña. Hasta aquí este reporte para el Expreso Farco desde la provincia de Jujuy. Desde la Voz del Cerro, René Caiconte,